think to myself, what a wonderful world. Desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Conduce Claudio Orellano junto a Leila Vitar y Lautaro Fernández Elem. Producción Marcos Maldonado. Operación técnica y edición artística Nicolás Mogia. Musicalización Manuel Maschi. La provincia de Mendoza, no conforme con la decisión del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, avanza con Portezuelo del Viento. Mañana viernes a las 10:30 a.m. se van a abrir los sobres de la licitación. Se definieron ya los consorcios para competir por esta obra que se, bueno, que Mendoza sigue pensando en realizar, obviamente, en Portezuelo del Viento, para esta represa, este dique. Hay una gran inversión china, o pretende China, en distintas empresas chinas hacer una gran inversión, y ya se conformaron los consorcios que tendrán, por ejemplo, el que pica en punta, que es el que cumple IMPSA, CEOSA, Obras Andinas, todas locales, en conjunto con Power China, una de las empresas que se ocupa de la electromecánica. Así que espera Mendoza poder realizar Portezuelo del Viento en el corto mediano plazo. Escuchaba a varios ecologistas hablar sobre el tema Portezuelo del Viento hace unos días y decían que ese tipo de emprendimientos ya no se usan en el mundo. Digamos, se dejó de hacer por la gran cantidad de contaminación que genera, no la represa hidroeléctrica en sí, sino toda la movilización que hay que hacer para construirla. Uh-huh. Entonces, de alguna manera es como que se dejó de lado y está innovando en otros sentidos. Lo que dijeron fue, che, este tema atrasa. No se discute en ningún otro lado del mundo, lo estamos discutiendo acá, pero en términos de ecología y cuidado del medio ambiente, atrasa bastante. Claro, hay que discutirlo de nuevo, rever el proyecto, ordenarlo. La concepción integral, digamos, brilla por su ausencia. Ese es el tema de la disputa que se está dando con las otras provincias. El tema aquí es que el gobierno nacional por ahora no ha emitido opinión y Mendoza está a la espera de una cuarta cuota de unos 18.5 millones de dólares. Recordemos, ya 3 se han pagado y el gobierno obviamente no ha emitido ninguna opinión por parte del Ministerio del Interior, de Guado de Pedro, sobre estas decisiones. Todavía, obviamente, no hay ninguna medida judicial presentada por Mendoza, ni apelando a la decisión, ni pidiendo el laudo presidencial, así que tendremos que ver si se corta sola y sigue, lo cual es en este momento ilegal por la decisión del COIRCO, de la COIRCO. Así que habrá que esperar, ver cómo sigue y entender un poquito la lógica de Alfredo Cornejo planteando su secesionismo mendocino, que tiene que ver no solo con este tema, sino con un planteo más general de debilitemos al Estado argentino, debilitemos a la nación. Claro. Y otro tema importante en la agenda del día de hoy tiene que ver con la cumbre del Mercosur, de la que van a participar los presidentes de Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Mucha expectativa porque era la primera vez que se iban a ver, aunque sea a través de la virtualidad, a través de la pantalla, Alberto Fernández y el presidente de Bolsonaro, con quien hubo, ya sabemos, mucha tensión desde el inicio y previo incluso a la llegada de Alberto Fernández a la presidencia. Lo que dijo Alberto Fernández, esto arrancó a las 11 de la mañana, ya hay algunas repercusiones de lo que se estuvo hablando, fue: necesitamos ver cómo vamos a construir un mundo más igual después de la pandemia. Cuando le tocó hablar, nuestro presidente dijo que este virus imperceptible pudo tirar abajo todo, no tiene mucho sentido llorar sobre la leche derramada, lo que tenemos que ver es cómo construimos el mundo que se viene, y allí tenemos un desafío porque en este tiempo de la historia nos tocó gobernar y si no hacemos las cosas bien somos los culpables de que las cosas se hagan mal. Recordemos que venía un poco tensionada la relación no solo con Bolsonaro por una cuestión ideológica y política, sino también con las intenciones que tenían tanto el gobierno de Uruguay con la llegada de la calle Pou y Benítez, Abdo Benítez de Paraguay, respecto de el Mercosur y cómo se posicionaba en este contexto de pandemia. Recordemos que había acuerdos o por lo menos intentos de ir adelante y avanzar en las negociaciones con Singapur y Corea del Sur. Y esto generó que Argentina dijera en este momento no es conveniente seguir adelante con esto porque el mundo se está viniendo abajo. Claro. Y la verdad es que sobre todo esto va a afectar a los sectores industriales. Bueno, veremos si en estas horas se tocó ese tema y cómo se sigue adelante con esas negociaciones y con un Alberto Fernández que, bueno, es un poco el que está solo en el bloque, porque sabemos que, bueno, cuando asume la calle Pou, ahí tenés como una baja importante en términos de postura ideológica y una mirada común en torno a cómo tiene que ser el Mercosur y cómo tiene que funcionar como bloque regional. Bueno, veremos que las repercusiones de este encuentro. Seguramente mañana preparemos algo para escuchar las voces de los presidentes en esta cumbre de Mercosur que se realizó el día de hoy. Así es. El último jueves se realizó también un encuentro del Grupo de Puebla, pero no estuvo presente Alberto Fernández. Hubo delegados argentinos, estuvo Jorge Tayán, estuvo Carlos Tomada, pero lo que en su momento empezó como Grupo de Puebla, como un espacio, no quería usar una palabra que no voy a utilizar, que estaba fuera de la institucionalidad porque no había presidentes. Hoy lo tiene Alberto como el presidente representante de este grupo progresista en Latinoamérica, pero ha perdido relevancia a la circunstancia porque eran planteos sobre todo económicos y políticos en una situación institucionalmente que tenía menos urgencias. Obviamente tenía urgencias de índole económico, pero no sanitarias en la situación que estamos viviendo. Así que escucharemos entonces también qué decía el Grupo de Puebla la semana pasada y este encuentro del Mercosur. Por lo pronto, la CEPAL, es decir, la representación de la ONU en América Latina, habla de la peor caída de Latinoamérica en 120 años. Sí. Una recesión económica tremenda la que va a vivir la región. Obviamente todo el mundo, pero la región más desigual del planeta, que es Latinoamérica en particular. Se sigue manifestando tanto el Banco Mundial como incluso el FMI que los gobiernos deben gastar más, invertir más, a pesar de las deudas, a pesar de los problemas que eso pueda generar en la balanza de pagos, en el tema del déficit, etcétera. Hoy se sale con inversión y con plata del Estado. Exacto. Te aporto un dato sobre eso, porque se habla mucho acerca de que en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, se paga mucho de impuestos. Incluso hubo un video viral de una persona que se quejaba del tema de los impuestos y que se quiere ir afuera. Además, bueno, la realidad es que, estos son datos a tener en cuenta, es que los ingresos tributarios promedio de la región en Latinoamérica son del 23% del Producto Bruto Interno. Claro. Mientras que en los países que conforman la OCDE, por ejemplo, que son los países más ricos del mundo, la mayoría de pertenecen a la Unión Europea, son del 34,3%. O sea, tenés una diferencia de 11 puntos. En Europa se tributa muchísimo más que en América Latina y acá es donde están mirando los especialistas para decir, bueno, a partir de la pandemia, cómo se sale de esto, seguramente sea recaudando mucho más. Claro, pero además esta queja que hubo, que se hizo viral, que es muy común escucharle a distintos empresarios pymes, en distintas empresas medianas, de la carga impositiva, es no entender la lógica, además, sobre la carga impositiva y sobre la carga laboral, sobre el famoso costo laboral, es no entender la lógica del mercado interno, digamos. Si no tenés a una masa trabajadora con un ingreso bueno que pueda consumir los productos que producen las pymes, valga la redundancia, no tenés una dinámica posible. Esto es cuando las pymes se comparan con grandes emprendimientos, digamos, con, no sé, recién mencionamos a Power China. Dijimos, loco, ¿cuántos impuestos le cobran a Power China? Y a mí también me cobran una ABL de la... No es lo mismo. Digamos, claro. No es lo mismo, porque si bien ambas son empresas, son emprendimientos que activan la economía argentina, van a públicos, van a sistemas, van a estructuras diferentes. Si un trabajador no le sobra un mango para ir a comprarse un juguete para el nene, la juguetería no va a subsistir. Exacto. La pyme, el pequeño comercio, que es la juguetería, no va a subsistir. Entonces la juguetería necesita que cobren bien los empleados, que cobren bien los trabajadores. Es una dinámica. Es un modelo también. Es un modelo, es un sistema que va hacia el mercado interno y que no se ocupa del déficit y la balanza, que también debería, obviamente, es un sistema integral, pero que no pone el eje en la famosa balanza de pagos. O cuánto importa, claro, cuánto exporta, cuánto se va el dólar. El déficit fiscal, ¿no? Del que tanto habló Mauricio Macri durante su gobierno, y creo que fue lo único que más o menos le salió bien. Claro, y ni siquiera. El déficit fiscal es una suerte de mala utilización de la palabra ahorro. Sí. O sea, el Estado no gasta, entonces el Estado tiene más plata, como uh-huh. sería la lógica del ahorro. Pero no es así, porque el Estado gasta menos, y además gasta menos en trabajo, gasta menos en salud, en educación, en todo. No invierte. No invierte, el Estado deja de invertir, y si esa plata que deja de invertir, la deja de poner en funcionamiento. Y la plata no sale de los árboles, sale de los trabajadores, porque son las que producen ganancia. Me pongo marxista, digamos. Viju se puso existencialista con la marxista. Filosofía alemana. Yo me pongo marxista, digamos. Si los trabajadores no tienen un buen salario, no hay una dinámica que permita al mercado interno crecer. Y si eso no pasa, no hay empresarios que puedan avanzar. Y si se cobran menos impuestos, hay menos recaudación para que el Estado, por ejemplo, pueda aportar créditos a la producción. Uh-huh. Si se cobran menos impuestos, solo depende de la ganancia individual de las empresas. Y las que están menos favorecidas por determinado rubro o por determinada circunstancia internacional no van a tener a quién acudir. Además, ponen espejos que deforman. Porque, claro, dicen, no, en Europa es otra cosa. Sí, en Europa se cobran más impuestos. Hay una fortaleza del Estado que hace que las empresas puedan tener una relación con claro. los trabajadores y con el Estado que sea más fructífera. Digamos, si vas a decir, en Europa es otra cosa porque porque no tiran papelitos en la calle, uh-huh. decir también que en Europa es otra cosa se cobran más impuestos por parte del Estado y el Estado recauda más y hay mayores garantías también para los derechos de los trabajadores. Es una realidad. Pero si vamos compleja. A ser tilingos, seamos tilingos con todo. Claro, con la historia completa. Esa es una realidad. Pero bueno, hemos hablado mucho. Quiero reponer, no me quiero olvidar de la importante situación que va a pasar hoy en el tema judicial, porque con la causa de los espías de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, hoy declaran Susana Martinengo, declara también el ex jefe de contrainteligencia Diego Dalmau Pereira, Jorge Turco Sáez, Leandro César Araque y Facundo Melo, uh-huh. el dúo dinámico Melo y Araque, también Emiliano Mata y Mercedes Funes Silva, a partir de las 9:30 allí con el juez Federico Villena. Otro caso judicial al que hay que prestar atención y no perder de vista, porque por ahí que pasa desapercibido, es el tema de los peajes, el curro de los peajes. Ya citaron en indagatoria a los exministros de Hacienda, Duhovne, y de Transporte, Dietrich. Uh-huh. También quien era titular de Vialidad, Javier Iguacel. Claro, sí, que están impedidos de salir del país. También. No pueden salir del país sin la autorización de un juez. Aparte, si lo citan en indagatoria, se presume evidencia, por lo menos por parte del juez, que es en este caso Canicoba Corral, si no me equivoco, de que hay posibilidades de tenerlos como acusados de un delito grave que tiene que ver con la defraudación del Estado Nacional. Uh-huh. ¿Sí? Recordemos que Macri era accionista de una de las empresas que concesionaba las autopistas. Claro. Y que durante su gobierno, hubo algunas irregularidades que tienen que ver con defraudar justamente las arcas del Estado. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Esperemos se sancione. Y también, es una buena noticia el tema de la justicia, cómo avanza cuando el poder ya no está en poder. Uh-huh. Porque, estás llamando ahora en negatoria, lo pudiste haber hecho durante los últimos años, no lo hiciste porque estaban justamente ocupando cargos en el gobierno. No es una mala noticia porque de todas maneras se está investigando, pero habla un poco acerca de los vaivanes que tiene la justicia según quien ocupe el poder y el mando en la Casa Rosada. Uh-huh. Así es. 12:29, 8 grados 6. Todo esto lo pueden seguir a través también de radiografica.org.ar, en el Éter, también en la 89.3. Si no, se comunican con nosotros en nuestras redes sociales. Tanda y en un ratito, la música con invitados especiales. FM 89.3. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario.